sentimos todo cuando estamos un poco tristes. When you go away, makes me wonder where you are. Is there someone else? I just need to know. The charade has gone too far. For the first time in my life, feel I'm losing control. I can't keep pretending it's my soul that you. Possession de Bad English, luego de When I See You Smile y The Price of Love. Esa balada está buenísima. Possession. Rosemary saluda a su amigo Tommy, que debe estar en el tranque del West. También tenemos a John reportando sintonía. Tenemos a Emerson Guevara, Alex Quique Díaz disfrutando la buena música. También Marlon Lee dice, tarde pero llegué. Marcos Figueroa nos acompaña en esta mañana. Frank Flores hasta los correos nacionales. El Tigre, Edgar Di Bello, también Daira Estela. Hello Alonso, lunes romántico para arrancar con buenas vibras la semana, dice Hilda. También dice Ángel presente en esta programación. Y corte comercial y regreso. Recuerden el 6483-0541, 6483-0541. 100.1 Antena 8.